Hola, buenas tardes. Se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes esperamos hablar con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organizan. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Bueno, pues retomamos el contacto semanal con este nuevo año. Feliz año a todos los componentes e integrantes de Radio Crash y a todas las personas que nos pueden estar escuchando. En ese sentido, bueno, pues venimos un poco con renovadas fuerzas desde vacaciones navideñas y tenemos preparado un poco para los próximos días más inmediatos lo siguiente. Empezamos este viernes día 10 con la presentación conjunta tanto de dos libros como conjuntamente organizado por las cuatro entidades históricas culturales de la ciudad, que son o somos el Ateneo Obrero de Gijón, el Ateneo Jovellanos, la Sociedad Cultural Gesto y la Sociedad Cultural Gijonesa. Organizamos conjuntamente y de la mano de la editorial Impronta la presentación de dos libros en torno a uno a Alejandro Casona y otro a Federico García Lorca. El libro de Alejandro Casona está escrito por Alfonso López Alfonso, se titula De ida y vuelta, una mirada sobre la vida y obra de Alejandro Casona, y está editado por Impronta. Y el libro Pablo Suero escribe sobre Federico García Lorca, El tiempo compartido. Entonces, esta presentación, doble presentación de libros, es el viernes 10 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercios. Entonces, allí tanto Alfonso López Alfonso como la conducción del acto por parte del periodista José Luis Argüelles, Entre los dos conversarán sobre estos dos libros, del que uno, como digo, es autor exclusivo Alfonso López Alfonso, y en el otro Alfonso no es el autor, pero sí es el editor literario, y es quien estará presente para hablarnos de los dos, ¿no? Esto será el viernes 10. Pasando la semana que viene, el martes 14, reanudamos también la actividad mensual en colaboración con Astura, la Asociación de Cultura y Difusión de la Cultura Asturiana en Asturias. Y en esta ocasión nos tienen preparada una charla sobre cultura sidrera de Asturias, historia y retos de un éxito. Viene un poco al hilo del camino recorrido para que Asturias obtuviera el reconocimiento de la cultura sidrera como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a través de la UNESCO, concedido por la UNESCO. Y para hablarnos de ello tenemos a Eduardo Vázquez Coto, que bueno, es un experto en temas de cultura de sidra y que sobre todo lo tenemos porque formó parte del comité asesor, del reducido comité asesor asturiano, que presentó y trabajó la candidatura de la cultura sidrera para este reconocimiento por parte de la UNESCO. Y esto será el martes 14 de enero en nuestro propio local social, en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y finalizamos este recorrido semanal con que el jueves 16 de enero a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, el Ateneo Obrero de Gijón, a través de su grupo de ciencia, organiza una conferencia, como habitualmente organiza normalmente una al mes, y en este caso una titulada Paisaje y Cambio Climático, que impartirá Pedro Farias Arquer. Pedro Farias Arquer es un profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, y entonces se especializa un poco en la geología del norte, noroeste, en concreto la península ibérica, y nos pondrá sobre la mesa pues cuestiones climáticas, como el clima y la geología pues nos permiten comprender qué procesos de cambio climático a lo largo de la historia, y también cómo esos sucesos de cambios pues nos pueden también informar o dar pautas para conocer cuál puede ser un poco el tema del cambio climático tan permanente o tan presente en nuestros días, por lo que normalmente estamos viendo que sucede a nuestro alrededor, más o menos cercano o no. Y estas serían las actividades así más inmediatas. También es cierto que ya podemos avanzar un poco, aunque lo hablaremos el próximo jueves, si te parece, que va a empezar MUSOC, la Muestra de Cine Social y de Derechos Humanos de Asturias, en las que el Ateneo Obrero de Gijón colabora, va a empezar este viernes 10, y que también a finales de enero habrá la Semana Cultural del Aula Popular José Luis García Rual, en la que también colaboramos. Pero bueno, yo creo que de todo ello daremos más información más detallada el próximo día que hablemos. Ajá, muy bien. Bueno, pues nada. Hasta el próximo día. Hasta el próximo jueves. El próximo, ¿vale? Eso esperamos. De acuerdo. Bueno, cuídate. Vale. Hablaré por mí también porque estoy con catarro. Bueno, hasta el próximo día. Chao. Hasta otra. Hasta luego. Y esto es lo bueno, pues lo que nos han sugerido y de lo que nos ha informado Luis de esas actividades que organizan desde el Ateneo Obrero de Gijón. Termina este espacio hoy jueves, día 9 de enero del 2025. Y y la programación de Radio Crash continúa y os dejamos pues en la compañía, en su compañía, en el 105 FM Radio Crash.